que tú no estás, nunca fui feliz. Tanto falta amor, tu regreso anhelo, aunque sé bien que te dieron el brazo bien con él y estás enamorada. Ya no hay rencor, sin que supieras yo te perdoné, pero sigue el recuerdo del ayer y mi pecho sangraba. Decías que mi boca mordiera tu boca y que el viento te quite la ropa. Siempre te voy a amar a ti, pero no a tus ojos. Tus ojos a él miraron y por él me dejaste, por él me olvidaste. Y tu boca nunca dijo verdades, tu corazón hizo mal al dejarme. Solo déjame decirte, amor, siempre te voy a amar. Tanta oscuridad en mi vida sin ti. Bien, que te dieron el brazo bien con él, que estás enamorada. Ya no hay rencor, sin que supieras yo te perdoné, pero sigue el recuerdo del ayer y mi pecho sangraba. Siempre te voy a amar, me decía en mis brazos cuando te abrigabas. La lluvia caía y tú merecías que mi boca mordiera tu boca y que el viento te quite la ropa. Siempre te voy a amar a ti, pero no a tus ojos. Tus ojos a él miraron y por él me dejaste, por él me olvidaste. Y tu boca nunca dijo verdades, tu corazón hizo mal al dejarme. Siempre te voy a amar a ti, pero no a tus ojos. Tus ojos a él miraron y su madre.